casa. Que vivir de ver con quién soy, que en camino que no tienes fin. Llevar a este oscuro jardín y no sé qué me pasa.